Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02, es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, desde Radio 620 de la Gran Cadena Raza, desde donde los saluda su servidor Joaquín Reséndiz, quien está a la espera de que llegue de un momento a otro la directora y coordinadora general de este programa, doña Lilia Arellano. Me acompaña en cabina mi amigo, el señor Abelardo Martí. Don Abelardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mi querido Joaquín, buenas tardes. Muy triste porque México ha perdido un gran escritor. Y yo, hoy, exactamente cuando estaban señalando las máximas autoridades de este país la grave crisis de la educación en México, y hoy muere uno de los pilares de la cultura del país. Es paradójico que en el Día del Maestro muera un gran maestro de las letras. Así es. Es de Carlos Fuentes, precisamente, quien nació en Panamá y se nacionalizó mexicano, por cierto, escribió que no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Pues qué bonita frase, ¿eh? Muy bonita, muy buena, muy bonita frase. Es de que Carlos Fuentes es, yo creo que uno de los escritores más, si no el más importante que había, más importantes de nuestro país, uno de los escritores de habla hispana más sobresalientes de los últimos años, ganador de varios premios internacionales muy importantes, como el premio Cervantes, y hoy, precisamente después, pasada las 12 del día, a las 12:15, murió don Carlos Fuentes a los 83 años de edad, debido a problemas cardíacos. Era un hombre que tenía muchos planes todavía en la vida. Hoy justamente en el periódico El País, y esto me sorprendió desde muy temprano, que leí una entrevista que se publica hoy en El País y en la que Carlos Fuentes dice: no tengo ningún miedo literario. Pareciera casi como si en el subconsciente hubiera visto, aunque él decía que tenía amigos de 90 y tantos años y de casi 100 años, por lo que se infiere que él seguramente pretendía vivir muchos años más. Estaba por iniciar un nuevo proyecto literario, una nueva novela, y en esta pues larga entrevista que publica el periódico El País, a propósito de que Carlos Fuentes dice en la entrevista, llegó a Buenos Aires a comienzos de mayo, o sea, hace menos de 2 semanas, para asistir a la Feria del Libro. Acababa de entregar un libro a su editorial y ya tenía otro en la cabeza. Iba de un almuerzo a una cena, firmó ejemplares durante 3 horas, recibió decenas de periodistas, uno tras otro. Respondió a cientos de preguntas sin titubear, sin demorarse, sin dudar en un nombre ni una fecha. Y siguió paseando sus 83 años, dice el artículo que se publica hoy en el periódico El País, entre América y Europa, sin atisbo de cansancio. El secreto, dice Carlos Fuentes, tiene mucho que ver con su pasión por la escritura. Y decía Carlos Fuentes, mi sistema de juventud es trabajar mucho, tener siempre un proyecto pendiente. Ahora he terminado un libro, Federico en su balcón, pero ya tengo uno nuevo, El baile del centenario, que empiezo a escribirlo el lunes en México. Pues ya no llegó ese lunes. O llegó, pero ya no dio tiempo de escribirlo. Fíjate que Carlos Fuentes tiene una obra muy amplia y muy importante en el país. Yo recuerdo mucho en la escuela, en la preparatoria, que decían leer obras ya de él, como La región más transparente, como La muerte de Artemio Cruz, como Aura, como Gringo viejo, que por cierto fue una novela que no leí, como Agua quemada, entre otras. Y ya en ese entonces, pero hablando yo de 1980, cuando estaba yo en... No, 80, sí, cuando estaba yo cursaba la preparatoria al inicio de la década de los 80, y era uno de los escritores más destacados, junto con el señor Octavio Paz. Y me acuerdo mucho también de una escritora, Margarita Michelena, si no mal recuerdo. Y tenía un maestro que era un amante de la literatura española, un apasionado de la literatura mexicana, quien nos impulsaba, nos empujaba a que leyéramos cuando menos un libro de estos grandes escritores mexicanos a la semana, y nos hacía exámenes semanales sobre ese libro. Fíjate lo que sigue diciendo Carlos Fuentes. Siempre he sabido muy bien lo que quiero hacer y me levanto y lo hago. Me levanto por la mañana y a las 7:08 estoy escribiendo. Ya tengo mis notas y ya empiezo. Así que entre mis libros, mi mujer, mis amigos y mis amores, ya tengo bastantes razones para seguir viviendo. Y le pregunta el periodista, que es Francisco Perejil, de Buenos Aires, dice, ¿no cree que a veces al cumplir años uno no se hace más sabio, sino más torpe a medida que se afianza en sus viejas convicciones? Y responde el maestro Fuentes, depende de quién. Yo soy muy amigo de Jean Daniel, el director de Nouvel Observateur. Es un hombre que acaba de cumplir 91 años y es más lúcido que usted y yo juntos. Nadine Gordimer tiene 90 y tantos. Luis Reiner, la actriz a quien veo mucho en Londres, tiene 102 años y va conmigo a cenas, se pone un gorrito y va feliz de la vida. No hay reglas. El hecho es que cuando se llega a cierta edad, o se es joven o se lo lleva a uno la chingada, dice Carlos Fuentes. Dice el artículo que las calles de Buenos Aires le hacen recordar a Carlos Fuentes su adolescencia entre risas, como si acabara de sucederle ayer, inmune a las trampas de la nostalgia. Recuerda Carlos Fuentes, viví mucho Buenos Aires porque mi padre llegó como consejero de la Embajada de México en 1943. Como el ministro de Educación era Hugo Wast, en la escuela se daba una educación fascista, y le dije a mi padre, mira, yo vengo de la escuela pública de Washington, no soporto esto. Y mi padre me dijo, tienes toda la razón, tienes 15 años, dedícate a pasear. Y eso hice. Durante un año me convertí en hincha de la orquesta de Aníbal Troilo. Lo seguí por todos lados. La librería Ateneo me alimentó con literatura argentina. Me enamoré de una vecina que me doblaba la edad. Yo tenía 15 años, ella 30. Y siempre que regreso, habla de Buenos Aires, en donde dio esta última entrevista hace menos de 3 o 4 días, y siempre que regreso tengo la sensación de que rejuvenezco, de que vuelvo a tener 15 años. ¿Y dónde está la francesita de enfrente, no? se preguntaba Carlos Fuentes. ¿Fue correspondido?, le pregunta el periodista. Muy correspondido, contesta, porque el marido estaba dirigiendo películas el día entero. ¿Cómo nota ahora la ciudad de Buenos Aires, que es pues la última que vio antes de venir a México en su último viaje? Ha cambiado muy poco, es una ciudad idéntica a sí misma. Era una ciudad que se hizo gran auge ganadero y agrícola desde Sarmiento hasta 1940. México es una ciudad más antigua, una ciudad india primero y después una gran ciudad de la colonia, pero esto era una aldea en 1820 y dio un gran salto y se convirtió en Buenos Aires, que era la ciudad más atractiva, más moderna de América Latina. Doña Lilia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Oye, pues interesantísima esta última entrevista. Aunque yo debo confesar, bueno, que obviamente quien tiene estas facultades para escribir, independientemente de cuáles sean los gustos de uno, goza de la admiración. Pero no es precisamente de mis escritores preferidos y tampoco compartía muchos de sus pensamientos. Nunca. Sobre todo se me hace muy fácil, en el caso del señor Fuentes, y mira, lo dije antes y lo voy a decir ahora, porque resulta que cuando la gente se muere era muy buena. Sí, cuando la gente se muere era lo mejor. Pues nadie quiere hablar mal del difuntito. No, yo no voy a hablar mal, pero me parece que salir de tu país, no hacer nada por tu país, pues andar. Yo creo que le dio nombre como escritor, ¿eh? Porque bueno, independientemente de que a uno Paz le guste. También le dio nombre, sí, bueno, espérame. Y si para nombres vamos, porque bueno, estos son nombres de Rulfo. Juan Rulfo. Y con dos Juan libros. Rulfo. Y con dos libros, pero además no es no anduvieron hablando mal de su país. No anduvieron haciendo las críticas tan bárbaras. Yo admito la crítica porque la hacemos todos. No, espérame, la hacemos todos. Sí, sí, es válido. Pero siempre y cuando también estás haciendo algo en tu país para luchar, para salir de eso. Pero cuando te la pasas criticando, ¿no? Cuando además hablas de la izquierda y cobras con la derecha, ¡ay, mira qué bonito se vio aquí! Pero yo no sé si Fuentes era de esos. Yo lo que sí sé, y de alguna manera estaría de acuerdo contigo, en que era un gran escritor, pero su protagonismo iba siempre en contra de él. Es decir, él, en lo que leía yo, se la pasaba dando entrevistas, se la pasaba en el protagonismo, más allá de en el enriquecimiento de su propia obra literaria. O apoyado en su propia obra literaria. Sí, y seguramente escribió menos buenas cosas de las que él presumió. Que eran muy buenas. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Tan es así que nunca pudo ser, aun cuando él quiso, llegar a ser premio Nobel. Y cada año en México, ¿sí?, había cierto tipo de críticos o de escritores que decían, ya le toca el premio Nobel a Fuentes. Pero, pues no le tocó. Y no llegó a ser premio Nobel. No, es que no le tocara, pues si no estaba ni en la rifa ni en la feria, ni te lo sacas en una bolita. Te lo otorgan. Exactamente. No se lo otorgaron. No se lo otorgaron nunca. Y ya. Bueno, entonces, ya de suyo la obra habla por sí sola. Mira, me parece. Hay este Sebastián. Sí, el escultor. Carvajal. Uh-huh. Me cae muy bien como persona. Es un tarahumara grandote. Simpático. Buen escultor. Para los que les gusta, cuando pasas allá por el caballo ese, que más bien es un león, porque ya ves que el león no es como lo pintan. Así que ni el caballo, por lo que se ve. Al menos en esa obra. Y que sí es el rey del cubismo y no sé qué. Yo le vi una obra que me pareció indiscutiblemente buena. Sobre un viacrucis, que esta obra la expuso allá en Santo Domingo, en San Ildefonso, y no te puedes imaginar qué obra. La conozco. Extraordinaria. La conozco. Ese cáliz con flechas y varas de trigo, ¡qué barbaridad! Él es tiene. único, la verdad. Cuando me dijo, lo voy a llevar al Vaticano, llévalo por todo el mundo, pero no cargues tu león. No lleves tu... O sea, caballito. El caballito, sí, yo le digo yo. Por ejemplo, la obra que costó una millonada, que está a la entrada de Cancún, ¿Es un ventilador? ¿Es un ventilador de esos que venden en Tepito para el rostro? Ponle patitas si ese es un ventilador. Tiene otra escultura en el Tecnológico de Chetumal. ¿Sabes qué es eso? El destapador de las... ¿Te acuerdas de los refrigeradores de cervezas que tenían su destapador colgando? Uh-huh. Un destapador así, tas de... Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿es eso un destapador de chelas? De corcholatas. De corcholatas, no, pero no ni siquiera de los modernos. No, de los planos, uh-huh. De los planos así. Eso es la escultura. Él se molestaba mucho porque decía tu ventilador, el destapador, pero que el rey del cubismo y que nos... Pero eso sí, se hace una publicidad extraordinaria. Y me extraña que hace tiempo que no lo veo en el Reforma, en todas estas revistas, en donde estaba permanentemente. Fíjate qué bueno que pasó esto, porque le voy a hablar a ver si no anda enfermo. No, está muy bien. Yo lo vi hace poco, hace 2 meses, cuando fue la fiesta del Año Nuevo Chino. Ahí andaba. Organizó una cena él en su estudio. Ahí en patriotismo. Por eso sé que el Via Crucis lo instaló ya en una gran capilla que construyó en su estudio, que es muy impresionante, que es un centro cultural ya. O sea, no tiene la formalidad del centro cultural porque es el estudio de Sebastián, pero se convirtió ya en un amplio sitio para exposiciones, y él organiza allí cierto tipo de eventos culturales, y justo tiene la forma de una catedral casi. Y tiene formado lo que es el Via Crucis, creo que son 13 estaciones del Via Crucis. Y tiene el Santísimo. Y el Santísimo, y un altar, por llamarlo de alguna manera. Sí, donde está el Santísimo. Donde está su Cristo, que toda la obra es buena. Muy buena. Estando de acuerdo contigo en que, pues sí, se vende muy bien. Le ayudó a mí ya su me gustaría hijo. Venderme a una partecita de lo que son capaces de venderse cierto tipo de hombres exitosos. Bueno, pues María Félix se vendía así de bien. Exactamente. ¿Verdad? Y cobraba bien. Y cobraba bien. ¿Mejor? Cobraba bien. Fíjate, ¿Y qué relación tenía el asunto de Sebastián con el asunto de Fuentes? No, que los dos son magníficos publirrelacionistas. Sí, lo de los protagonismos. Son protagonistas de lo de la mercadotecnia de su propia obra. Así es. Lo que no le sucede. Eran muy buenos. A políticos como José Vázquez Mota, ¿no? Que no sabe venderse. Bueno, pues ahí tienes a Fuentes, estaba más actual, acababa de hacer una crítica fuerte a Peña Nieto. Y estaba en boca de los mexicanos. Y él hace muy poquitos días habló justamente de lo que decía Joaquín, de que los candidatos no dan mucho. Sí, está más grande el país, sí, que los candidatos. Había señalado una gran mediocridad de parte de los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, te voy a decir que habrá que considerar varios puntos. A mí se me hace que el señor Fuentes incluso ya estaba medio amargadón. Es difícil perder a tu familia como la ha perdido. Ah, claro. Sus hijos. Debe generarte odios y rencores contra la humanidad completa. Esa parte es muy dolorosa, ¿eh? Él seguramente la sufrió porque, pues bueno. Sí, porque murieron, no es fácil. Sus hijos y... Murieron en situaciones difíciles. Sí, claro. Uno se suicidó, ¿no? Creo que murieron... No, como... uno tenía sida. Pues sí, y otro pues creo sí. que tenía la otra. Algún tipo de adicciones... Y como consecuencia de eso, murieron. Droga. Exacto. La hija. Entonces... Cosas pues, terribles, cosas fuertes. Son cosas terribles que bueno, yo creo que te van haciendo daño y en esa misma medida lo vas reflejando hacia la humanidad. Era sin duda un personaje de talla internacional, ¿eh? Sí. Talla internacional. Sí, lo que pasa es que estamos ahorita hablando, ¿vale? Te digo, hay algunas cosas. La región más transparente, por ejemplo, es una novela que me gusta. Pero lo que estaba hablando es de que no soy una gran admiradora de Fuentes. Mira, por ejemplo, admiro más la forma de escribir. Y yo sé que va, a lo mejor yo ya no lo veo, pero seguramente otras generaciones sí no van a ver. Ruiz Zafón, por ejemplo. Te transmiten vida, sus novelas tienen vida, tienen mensaje, lo mismo te hacen reír, que te hacen reflexionar, que de repente te duele, tiene el misterio, tiene hasta un poco de policíaco, en fin, suspenso, lo reúnen todo, son grandes escritores. En México, este muchacho que escribió La fiesta, que te comenté, hombre, que está becado en España. ¿Jorge Volví? Es su primera novela. No, no tiene nombre. Y escribió La fiesta en la madriguera, creo se llama. Es un pequeño libro escrito con el lenguaje de un niño que a su vez es hijo de un narcotraficante. Y así como Las cenizas de Ana se ganó el Pulitzer, este muchacho, con ese su primera novela, puede ganarse un Pulitzer. Esta forma de transportarte al lenguaje de los niños para presentarte una situación tan dramática como la del narcotráfico, no te puedes imaginar qué esfuerzo literario es, Porque es el niño que habla tranquilamente de que en su casa hay recámaras que están llenas de dólares, otras de euros, y hay unas de pesos, porque como son las que valen menos, entonces hay dos. ¿Sí? Es un niño que vive rodeado de guaruras, solamente es la cocinera, todos los demás son hombres, pero que todas las tardes se sienta con su padre a ver los noticieros e identifica quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y para él los buenos son los narcos. Claro. ¿Sí? O sea, ¿y cómo lo lleva su padre a África a que adquiera un ejemplar que él se encontró en internet? Y narra cómo tienen que cambiarle los pasaportes, viajar con otro nombre, con qué es lo que le enseñan a contestar a la hora que lo van a interrogar los de migración de los países en donde tienen que cruzar. Fíjate. Entonces, ¿cómo el niño se burla de que al que le decían el Pelacuas, ¿no?, ahora se llama Juan Martínez Rodríguez, ¿no?, y él le tiene que decir don Juan, pero pues sí es el Pelacuas? Entonces, es una magnífica obra. Entonces, yo creo que en cuanto a las letras, México ha dado mucho. Pintores, han sido bueno, también muchos. Escultores, también. Sí, sí, México hace aportaciones a la cultura mundial. Muy importantes. A pesar del gobierno, ¿eh? A pesar de la política cultural, de la no política cultural, de la no política cultural. De que no hay apoyos en el gobierno. Como también podemos dar, fíjate, en Quintana Roo ya sale el primer competidor para las Olimpiadas de Londres. ¿En qué rama? En vela. Mira. Y ya están preparándose otros dos o tres. Y juntaron en estas Olimpiadas Nacionales, ya llevan 40 y tantas medallas. Entonces quiere decir que si le aportas un poquito y apoyas a los chavos en el deporte, te van a responder, ¿eh? Seguramente. Pues, claro, hay sus negritos en el arroz, pero son pocos. En fin, pues que descanse en paz, Fernando. No, Carlos Fuentes. Iba a decir Fernando Fuentes. Ya está. Fernando Fuentes era el director de cine. Fernando de Fuentes. No. ¿Es un director de cine? Sí, pero no. Carlos Fuentes. Que descanse en paz. Se va a encontrar seguramente con el Chato Sejudo y van a tener muy buenas pláticas. Seguramente. ¿Verdad? Seguramente. Seguramente. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Bueno, pues ahora pasemos a las cuestiones más terrenales. ¿Verdad? O sea, a la política. ¿Y si leyeron lo del el pensamiento de Carlos Fuentes? Sí, claro. Sí, el de no existe la libertad. Exactamente. Sino la búsqueda de la libertad. Sí, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Bueno, durante la ceremonia del Día del Maestro, doña Elba Esther Gordillo se lanzó contra la exsecretaria de Educación Pública, contra Josefina Vázquez Mota. Ay, mira, eso de plano es del árbol caído, quieres hacer leña. Ahora sí ya se subió al ring, si se están dando a patearse la cesta. De tú a tú. A quien culpó de envilecer la administración de la enseñanza por ambiciones personales carentes de autoridad moral. Ay, mira qué árbol de moras, hablando de moral. Esto fue ante Felipe Calderón, en donde la lideresa magisterial sostuvo que la educación en el país está en crisis. ¡Ay, fíjate tú! ¿De veras? ¿De veras? Y acusó al gobierno federal de politizar la evaluación universal, poniendo en riesgo la gobernabilidad indispensable para llevarla a cabo. Y dice, no fue el CENTE, fueron otros intereses, dice la maestra. ¡Oh! ¡Qué poca vergüenza la de la maestra! Oye, pues habría que preguntarle. Si no es que no tiene ninguna. Mira, apenas hace dos semanas, el primero de mayo, el puentezote, ni lunes ni martes, que porque el 5 de mayo. Luego, a la siguiente semana, que el 10 de mayo. Entonces, pues tampoco va a haber clases. Ahora, lunes y martes. Óyeme, ¿y estos niños que cada vez van para atrás? Imagínate, ¿ya achicó usted los cuadernos de sus hijos y se dio cuenta de las faltas de ortografía? ¿Ya los puso a leer en voz alta para darse cuenta de que no saben leer? ¿Ya checó usted los exámenes de admisión de sus hijos en la universidad? ¿En la universidad? Bueno, ¿ya checó sus correos en el BlackBerry, en el... sus Twitter. Sus Twitters, en el... esta cosa que usan... en su iPhone. iPad. En su iPad, en todas estas cosas. Para que se dé cuenta de lo mal que están... ¿Por qué no les pone usted unas multiplicaciones? ¿Unos quebrados? No, los quebrados ya no existen. Quebrados estamos todos. Son los del cuarto año. ¿A qué te refieres con los quebrados? ¿A 110 millones de mexicanos? No. Bueno, que te pregunten en las tablas de química, hombre. A ver si te las sabes. Los símbolos y no hay nada. Ahora, pregúntales, bueno, porque nosotros estuvo mal esa parte de la enseñanza, yo creo, mal en parte. Los primeros libros que te cayeron en la mano fue la Ilíada y la Odisea, el Cantar del Mio Cid. Ay, qué bárbaros eran estos. Nos hubieran puesto cosas más ligeritas, ¿no te parece? Pues sí. Cosas más ligeritas. Bueno, estaba bien. Pero finalmente eso te enseñaron a leer. En primero de secundaria ya empezabas con eso en literatura. Así es, universal. Española. Universal. En la universal. Pero en la primaria también había buena literatura, al menos en la escuela donde yo estaba. Había obras, por ejemplo, las Mil y Una Noches, daban en primero y en segundo de primaria, que era excelente. Y nos enseñaban a leer. Hacían que te encariñaras con los libros. Y se encariñaba La portada de los libros, esa madre patria era preciosa. Que ahora ya hicieron una preciosa. Una con copia. Con la edecán del libro. No. Con la edecán. No. Con el vestido del edecán. Hicieron la propuesta de cambiar esa portada por la de la Julia. La portada de la patria con la edecán. Fíjate, qué barbaridad. En Los Pinos, don Felipe Calderón sostuvo que la evaluación universal va adelante y dijo estar seguro de que el CENTE honrará sus compromisos y que su dirigente habrá de sostener su palabra. O sea, se le aventó a la yugular a la doña Elba, ¿no? Sí, para defender a la... Pero poquito. Calderón aclaró que los resultados de la evaluación no afectarán de ningún modo los derechos laborales de los maestros y tampoco serán utilizados para descalificarlos. El habitante de Los Pinos firmó hoy el decreto con el cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación gozará de plena autonomía. Eso está por verse, hombre, con un sindicato como este. Y con un gobierno como este. Y con una administración con tantos compromisos con ese sindicato, ¿no? Pues sí, ¿qué va a pasar? Vámonos al corte, porque también tenemos a Jorge González Durán. Perfecto. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Bueno, y hablando de esto, Abelardo, que dices que se están dando, bueno, pues en respuesta a lo que le dijo Elba a la Chepina Vázquez Mota, la candidata presidencial se pronunció porque se acaben las promociones y los ascensos de los maestros solo por su relación con el CENTE o su afiliación a un partido político. Al felicitar a los docentes en su día, les pidió no temer a la evaluación educativa y sostuvo que sin evaluación es imposible conocer los avances o aquello que debemos y podemos mejorar. Mira, yo no sé si realmente está el mundo de cabeza, pero ¿qué sucedía antaño? ¿Por qué los obreros, los de intendencia, pues algunas áreas administrativas, tenían que pertenecer a un sindicato? Se sentían seguros de estar dentro de su sindicato, porque de alguna manera el sindicato cubría su ignorancia. ¿Te das cuenta? El sindicato impedía que los corrieran, pues, porque el que barría no sabía barrer. Sí, el gremio en algún momento tenía que aprender. Bueno, nos pasaba incluso en los sindicatos de redactores de la prensa. Yo recuerdo que en el caso de Ovaciones, Hermilo, que era un señor que difícilmente identificaba si cuál letra seguía después de la Y, ¿no? Y si zapato era con S o con Z, estaba pues allá en el archivo fotográfico, y que lo tenía hecho un desorden porque obviamente no seguía ni siquiera el alfabeto para poder archivar correctamente. Bueno, pues era el del sindicato y era el del trabajo. Era el que determinaba, el que calificaba si servías como reportero, como redactor, como periodista, como hazme el favor. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué clase de sindicato es este? Pues había que llevarle una botellita de lo que más le gustaba. Y entonces, aunque no supieras ni redactar, entrabas. Entonces, pero eso sucedía en todos los sindicatos, en todos. Porque de ahí que tú pudieras llegar con el líder que fuera y decirle, oye, fíjate que tengo un primo que no sabía hacer nada, mételo a tu sindicato, ¿no? Y después te encontrabas al primo en coche. ¿Y qué pasó? Claro. No, hombre, tu amigo se portó re bien conmigo, fíjate que ya soy no sé qué. Y el cuate no servía para nada, pero estaba dentro del sindicato. Bueno, ¿cómo es posible que en áreas tan sensibles como el de la educación prevalezca este criterio también? Bueno, pues porque yo no lo puedo entender de otra manera, sino que el sindicato es más fuerte que el gobierno, pues que sí, la autoridad educativa, no de hoy, ¿eh? De hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, cuando el sindicato empezó a determinar políticas educativas, algo estaba mal, ¿eh? Sí, porque los maestros de antes eran maestros mucho más preparados que los de hoy. A los de hoy no les interesa. Y hay hasta un dicho que dice, no tiene la culpa el indio, ¿eh? Sino el que lo hace compadre. Sino el que lo hace compadre. Bueno, y hablando de compadre. Sí, hace 5 años, pues estábamos de luna de miel con el CENTE. No, pero pues no, yo creo que hasta esa descomposición le dieron, pero no hasta le dieron posiciones en el gobierno al CENTE o a la maestra. Y no, pero posiciones eso no tiene menores, nada que ver con el trabajo que deben desempeñar los maestros. Y estoy de acuerdo en que efectivamente los sindicatos defendían los intereses de los trabajadores frente al patrón, frente al capital y frente a la autoridad. Sí, y pero muy respaldados por la ignorancia. Porque además no protegían, pero no exigían capacitaciones. No, porque no exigían. Bueno, muy bien, tenemos a tantos agremiados que no concluyeron su secundaria. A ver, patrón, pon unas aulas y que terminen secundaria abierta aquí todos estos. ¿No, verdad? También. Nunca los sindicatos pugnaron por la preparación de sus trabajadores. También eso se pervirtió. Oye, está en la línea Jorge González. Don Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando sus interesantes comentarios sobre el sindicato de maestros y sobre los maestros, y precisamente en este día dedicada a los maestros, murió un gran maestro de la literatura mexicana, Carlos Fuentes, un hombre que fue, que se caracterizó por su elegancia y su pulcritud en el vestir, y así era su prosa, pulcra y elegante. Él era como escribía, no cabe duda. Y con él México pierde a uno de sus escritores más lúcidos, lúdicos y visionarios. Su gran obra literaria, su obra narrativa, cautivó a millones de lectores en todo el mundo. sus novelas, sus cuentos y sus ensayos son una exploración maravillosa que nos descubre un mundo y una realidad de sombras y de luces, de palabras y de silencios, de olvidos y de tempestades. Con él, la Ciudad de México pierde a su escritor emblemático. Su primera novela, hay que recordarlo, se llamó La región más transparente, una frase que tomó de Alfonso Reyes. En su obra se despliega el arte de un escritor que no cesa de deslumbrarnos con cada una de sus obras. Y además, esto de decir que murió Carlos Fuentes, pues es simplemente eso, un decir, porque él logró lo que pocas personas pueden lograr, ser inmortal. Tiene obras que seguramente se seguirán leyendo y seguirá estando presente, más allá de que él haya fallecido, porque la muerte de Artemio Cruz, Aura, Zona Sagrada, en fin, y esa es su primera novela que se ha reeditado, La región más transparente, pues retrata a una ciudad que no ha muerto del todo, y creo que él logró eso, ser, pasar a la posteridad, independientemente del fin de su ciclo vital. Sus libros ahí estarán y seguramente que se seguirán imprimiendo, reeditando por décadas, y no dejará de ser lo que ya ha sido reconocido en todos los países, sobre todo de lengua española, uno de los 100 escritores más importantes de toda la literatura española. ¿Y qué es lo que nos deslumbra de Carlos Fuentes? Su gran capacidad para darnos a conocer mundos y submundos que allí están, que nos desentraña el alma de los seres humanos. Su obra literaria es un invaluable patrimonio de México que para el goce de los lectores de todas las lenguas. En la obra de Carlos Fuentes, los mexicanos nos reconocemos porque, aunque muchos lo duden, tenemos vocación universal. En alguna ocasión, Carlos Fuentes declaró que el español es la lengua de la migración y del mestizaje. El mestizaje es nuestra genealogía espiritual. El mestizaje, decía él, es nuestro reconocimiento de los otros. No solo es reconocernos en los otros, sino también el tener parte de los otros en nuestro ser. Eso somos nosotros, mestizos. Y hoy murió Carlos Fuentes. Y seguramente que muchos se echarán loas, como de alguna manera lo hago. Echaremos testimonios, pero es bueno que hablemos de nuestros escritores. Pues sí, pero habían de hablar así, como cuando están vivos. Y hacen un homenaje en Palacio Nacional, existieron todos. Y Carlos Fuentes junto a Miguel de la Madrid, ni siquiera la comparación se debe de hacer, ¿no? Muchos se condolieron, le van haciendo un homenaje de Estado, le hicieron un homenaje de Estado a Miguel de la Madrid, un hombre gris, un hombre que devaluó nuestra moneda, un hombre con el que se inició pues este deterioro moral en el que todavía estamos subidos y que no sabemos cuándo vaya a parar. En cambio, Carlos Fuentes, con su obra, con sus cuentos, con sus novelas, con sus ensayos, con su trabajo periodístico, ayudó a México a pensarse a sí mismo. Sus reflexiones nos hacían también reflexionar en el México de hoy, en el de mañana y, ¿por qué no?, también en el del futuro. Tuvo mucha valentía. Recordemos que él fue embajador en Francia y renunció cuando fue nombrado Díaz Ordaz embajador en España, por ese motivo, que no podía compartir el servicio exterior con un personaje de la catadura moral de Díaz Ordaz. Muchos decían que Carlos Fuentes se iban a lo exterior por su elegancia en el vestir, pero era una forma también de demostrar que se podía ser universal sin dejar por ello de ser mexicano. Y su prosa y su literatura y su obra es eminentemente mexicano donde se lea, y pues es, no deja de ser una tristeza, y ojalá que se le haga el mejor homenaje a un escritor, que es el de leerlo, de releerlo, porque además tenía opiniones políticas valientes. Todavía hace unas semanas opinó sobre el proceso electoral de nuestro país y murió con mucha dignidad. Qué bueno que no tuvo una larga agonía y murió como siempre fue, con pulcritud, con elegancia, y hay que agradecerle su obra, una obra que debemos revalorar y de la cual debemos de sentirnos orgullosos en medio de tantas cosas que nos avergüenzan, que nos apenan y que nos lastiman. Sale pues, don Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues mire, continuando con esto, dice el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que va a acabar con la protección al Bester Gordillo y va a promover la democratización en el CENTE. En relación a los señalamientos de Gabriel Cuadri, en el sentido, perdónenme usted, de que siembra el rencor entre los jóvenes, el tabasqueño respondió con una frase de que fue característica de Fox. ¿Y yo por qué? En fin. El clásico. El clásico. Bueno, ya sabe usted que hubo movimiento de los... De los maestros, todos lo vimos ahí. Bueno, Raúl Tapia dice: no soy soñador, pero tengo confianza de que el pueblo despierte, sobre todo los jóvenes, y no permitir que retorne el PRI. Pues daten, las encuestas tratan de convencernos, pero yo no les creo. Es algo falso y es algo manipulado. Magdalena Villicaña: señor Saldaña, ¿cuál es el tema que le canta a su mamá? Ah, pues eso se lo preguntamos mañana, ¿verdad? Mañana que tenemos aquí. Berta Mercado: los invitamos al taller para protagonistas del cambio verdadero el sábado 19 de mayo a las 11:30 en el auditorio del Parque de la Postal, que está en Andalucía y Unión Postal. Este se titula Un taller para protagonistas del cambio verdadero, que da el psicólogo José García. Jesús Mercado dice que los que quieren votar por el PRI no son perversos o no les interesa el futuro de sus hijos o el interés por México, sino es porque no están informados. Por ello es tan importante el programa de Lilia Arellano. Manuel Munguía de Nesa: como decía el licenciado Carlos Fuentes, se lo cargó la tía de las muchachas con todo y su protagonismo, su narcisismo y su vanidad, por todo lo metiletibutiléter que respiró y por tanta juventud acumulada. Descanse en paz el otrora buen escritor. Saludos a todos. Rubén Pinto de Catepec: señora Lilia, el señor Carlos Fuentes se fue a un mejor lugar. Nosotros somos los que quedamos en un peor lugar. Raúl Tapia dice que el señor Carlos Fuentes dijo que Peña Nieto no debería estar al frente del país si no tiene nada de cultura. Es que se equivocó Peña Nieto con uno de los títulos de un libro de Carlos Fuentes. Sí, entonces de inmediato Carlos Fuentes. Cómo no. Graciela Villanueva: su programa estaba muy aburrido, pero llegó, lo prendió y yo estoy de acuerdo con lo que dice de Carlos Fuentes. Saludos por su valentía. Victoria Ramos, del Distrito Federal, dice: el hijo de Carlos Fuentes murió de hemofilia y la hija Natasha de neumonía. Leticia Araiz: ayer leí en varios periódicos, pero más en la prensa, que decían que Josefina Vázquez Mota podría declinar. ¿Qué opinan? Eso se está diciendo ya desde hace varios días, doña Leticia, porque pues esto no prende y en la desesperación, pero ya se ve un poco difícil, ¿eh? Conforme se acerca el final de la campaña se va viendo más difícil, ¿no? Pues aunque sí, nada es imposible. Patricio Mendoza, del Estado de México, dice que Cuadri trabaja en un prostíbulo que se llama Panal y dice que no tiene relación con Elba, siendo que Elba es la madrastra del prostíbulo. Dice Alicia Torres: ¿por qué si el Bester Gordillo es tan mala, sigue en el poder? Saludos a Lilia Arellano. Por toda la cadena de intereses creados, obviamente. Everardo López: acerca de las tasas encuestadoras, ahora infla la candidatura del señor Gabriel Cuadri y se les olvida que los años, que en años atrás trabajó como cadenero de un bar que era propiedad de la señora Gordillo. Nadie quiere a Cuadri de presidente. No, pues eso sí está muy claro. Sí, Berta Mercado, el ciclo de reflexión del Camellón de Plutarco Elías Calles y Municipio Libre invita a una charla de derechos electorales con abogados democráticos. Esto es el 19 de mayo a las 12:30 p.m. Salud. El señor Isaías Santa María, perdón. El señor Escobar, que acompaña a Peña Nieto y que denostó a los estudiantes de la Ibero, es quien fue expulsado de los del Partido Verde y andaba en la calle con otro grupo de 20 personas queriendo recuperar edificios con palos y piedras, destrozando ventanas, puertas, etcétera. Es un verdadero vándalo. En la televisión se veían pandilleros y ahora resulta que es senador. Eli Hinojosa dice que el único que puede salvar a México es AMLO. Ahora resulta que Cuadri hizo un megafraude siendo director del Instituto Nacional de Ecología y lo dijeron en Televisa Radio. Metió mucha basura tóxica de Estados Unidos. Alejandra Espinosa, del Distrito Federal, se me dio gusto ver y leer que la clase media alta del Ibero, del Tec de Monterrey, aplaudieron a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay mucha gente que no está informada y dice arriba AMLO. El proceso trae un reportaje en que él está arriba. El señor Enrique Castro dice, uno o dos días antes del debate, un periodista le preguntó al tal Cuadri que si él era palero de algunos otros candidatos y él lo negó. Y ya estando en el debate, todos nos dimos cuenta de que el tal Cuadri se convirtió en palero, lambiscón y cómplice de Peña Nieto y de la mafia priista. Una vez más se cumple un refrán que dice, más rápido cae el hablador que el cojo. Por lo tanto, es un honor apoyar a Obrador y votar por Obrador. Bueno, fíjense ustedes que, hablando de Cuadri, él afirmó que el gobierno de Felipe Calderón es uno de los principales responsables de que la educación de nuestro país esté paralizada. Dijo que en los últimos años ha habido gobiernos que no se han comprometido con la revolución educativa. Bueno, pues yo quiero decirle al señor Cuadri que se acuerde, ¿verdad?, que doña Elba llega al poder en el CENTE con Carlos Salinas, no con los panistas, y todavía se ejecuta Zedillo. Y también hay que recordar que Zedillo fue secretario de Educación. Claro, claro. Y hay que recordar que cuando supo que lo iban a mover, se llevó su buena lana de la Secretaría de Educación. Y que se supo también que hizo su cochinito. Y lo hizo bastante fuerte. Pues mire usted hasta dónde llegan las cosas. Fidel Castro, el expresidente cubano y líder moral de todos los cubanos y guía, ¿verdad? ¿Y qué más? Símbolo. Y símbolo. Consideró que la violencia en México es un ejemplo del destino inhumano que Estados Unidos reserva a América Latina y de los horrores que el imperio ofrece a la región. ¡Anda! Qué buena visión de Fidel, ¿eh? Es un ejemplo del destino inhumano la violencia en nuestro país, que Estados Unidos reserva a América Latina y de los horrores que el imperio ofrece a la región. Es parte de lo que ayer me comentaba, ayer en la tarde, sobre las masacres, los asesinatos. Sí, lo que ayer comentábamos aquí, que ya llegamos a que ya no sabes qué calificativo emplear, si es inaceptable, horroroso, bestial, brutal, inconcebible. Y eso que ya oficialmente no se están contabilizando los muertos. Desde mayo del año pasado, hace un año que se suspendió la contabilidad del número de muertos. Iban 50,000. De gobernación, así es, por instrucción de Felipe Calderón. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que el número de muertes asociadas a la contaminación del aire en nuestro país, bueno, en México, yo creo que en la capital, fundamentalmente, es similar a las que ocurren actualmente por la violencia en el país. La mala calidad atmosférica, dice, provoca 14,734 muertes prematuras anuales. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues sí, entre enfermedades gastrointestinales, pulmonares y seguramente de otro tipo, Bueno, y para que veas que también en mi tierra se comen habas, un grupo armado secuestró a Abraham Rivas Peña. Él es hijo de Gabriel Riva Cantú, líder de los productores cañeros allá en el sur de Quintana Roo, y pidieron un rescate de 8 millones de pesos. Pues es mucho dinero. Pues sí, la cosa está que imagínate que esto sucede cuando Roberto Borges, el gobernador, esté en Texas dando la cara por las alertas que se han emitido en ese estado para que no visite nuestro país, cuando acaban de nombrar a Quintana Roo como el país, bueno, el estado país de la paz y del turismo, y ve nomás. Sí, como que los hechos. Claro, y eso sin contar los decapitados del viernes y los del domingo y los del lunes. Sí, sí, claro. Vámonos, por favor. Ah, ¿ya nos vamos? Yo ya estaba con lo del corte. Bueno, Alejandro Solalín indicó que le pueden hacer todas las amenazas que quieran, pero no se va a retirar de la labor de atender a los migrantes. Dijo que es un misionero comprometido. Y que no se va por miedo, sino que por pura precaución. No, que se va 2 meses y se va a hacer unos recorridos por Europa y por Canadá, sí, y por Estados Unidos. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Agencia Cuadratín, Joaquín Reséndiz. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, Gilberto García. Y los asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señores, muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Abelardo Martín le da las gracias. Buenas tardes. Vamos a saludar a Solalinde, ¿no? Vamos a seguirle los pasos, ¿no? Pues sería muy interesante. Vámonos. Se va incluso a tomar unos cursos. Ándale. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y no olvide que lo esperamos mañana aquí en punto de las 4 con 2 minutos. Gracias. Don't you know, you fool, you never can win. Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.